Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 18 de junio. Dios, protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que mil días en cualquier otra parte. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor: así que además de asesinar, ¿estás robando? Dile también: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Baasa, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab, que mueran en la ciudad, los devorarán los perros. Y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor. Instigado por su esposa Jezabel, su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios, Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos propone un camino nuevo, el camino del amor, el camino del perdón. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que dejemos entrar en nuestro corazón esa novedad, que siempre es novedad, la buena nueva de Dios. Nuestros criterios, enseñados por el mundo, guiados por el mundo, no perciben esta novedad siempre presente. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, como decimos, que la palabra de Dios siempre sea nueva. Me comentaba alguien, bueno, yo leo la parte de la Biblia que me gusta y la que no, no. Pero esto no se puede hacer, es lo que hacía Lutero, lo que hace el protestantismo. Leen aquellas partes que Dios me conceda sabiduría, que Dios me conceda la victoria. No leen la parte de no robarás, de no harás corrupción. Esto no lo leen. Por eso hoy la palabra nos presenta una novedad. Ese rostro de Dios que sí es un Dios de perdón. Algo, como digo, diferente del ojo por ojo, del diente por diente, que muchas veces leen estas sectas fundamentalistas, ¿no? Y comenzamos con este caso, continuando con el caso de la viña de Nabot. Un hombre que tenía una viña, un terrenito, el rey lo quiere y como no lo puede tener, lo manda a matar a la esposa de la pagana, Jezabel. Y entonces el Señor manda al profeta Elías a confrontar a este rey, a decirle, no está bien lo que has hecho, mira, tú y tu esposa terminarán mal. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestidos, se puso un sayal, o sea, penitencia, y ayunó. Y entonces el Señor le dice, ¿has visto cómo se ha humillado Ahab? no le vendrá el castigo en su vida, sino hasta la otra generación. Bueno, uno se sorprende, dice, entonces se trata de que los crímenes queden impunes. No, se trata de abrir un camino nuevo. Esto que dice el Evangelio. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos, y comienza a decir, bueno, si hacemos el bien a los que nos devuelven el bien, ¿qué hacemos de nuevo? Algo novedoso. Esto sí es novedad, y esto es una novedad que tal vez muchas veces no hemos descubierto los que nos llamamos cristianos, que estamos anclados, como digo, en tantos predicadores de la Biblia del Antiguo Testamento, en la venganza, en la retribución. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿somos realmente cristianos del Nuevo Testamento? Ese Nuevo Testamento que es incómodo, que nos parece injusto, amar al enemigo y perdonar al que nos ofende. ¿O somos del Antiguo Testamento, de estos que dicen la bendición está con que yo triunfe sobre mi enemigo? Y la segunda pregunta es, ¿cuando hacemos el bien, lo hacemos con desinterés? ¿O le hacemos el bien a quien puede favorecernos, a quien puede darnos algo a cambio? Preparémonos a la meditación. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que verdaderamente es el ejemplo del perdón y le decimos, oh Cristo, el camino que nos abres es nuevo, imposible de cumplir sin la ayuda del Espíritu Santo. Danos el don de tu Espíritu Santo para que podamos perdonar al enemigo. Tú no nos pides negar la justicia, pero la misericordia siempre triunfa, supera la justicia, que podamos hacerlo con ayuda de tu Santo Espíritu. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 50 dice, misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Esto lo dice alguien que reconoce su culpa, que está arrepentido. ¿Quién puede ser este personaje? Bueno, pues será este rey Ahab. La reina Jezabel no se arrepintió. Ella no creía en el Dios de Israel, sino en Baal, en los dioses paganos. Pero este hombre todavía tuvo el alcance de arrepentirse. Entremos en el silencio de la contemplación. Recordemos que estas palabras pueden surgir de cualquiera de nosotros, puesto que todos pecamos. Pero Dios también busca ese arrepentimiento y vendrá el perdón como se lo dio a este rey Ahab. Decimos una vez más, misericordia, Señor, hemos pecado. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. Examinar si nos tomamos siguiendo ese cristianismo de la venganza, del premio si tienes dinero y das, o realmente estamos siguiendo el cristianismo que cambió o quiere cambiar el mundo. No digo negando la justicia, pero dejando lugar al perdón. Y en segundo lugar, nosotros propongámonos hacer el bien desinteresadamente, sobre todo a los más pobres, a los que no pueden retribuirnos el favor que les hacemos, el saludo que los damos. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.